nada el uno sin el otro. Vamos a ponernos de acuerdo, me interesa contigo la reconciliación. Siento que también tú me extrañas, que tampoco has tenido paz en tu corazón. ¿Por qué separarnos si te quiero y me quieres? Si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere. ¿Por qué separarnos, corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados. ¿Por qué separarnos, corazón? Si tú me amas, si te llevo en la sangre, si entre sueños me llamas. ¿Por qué separarnos, corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados. Todo lo hemos intentado y con otros amores no pudimos triunfar. Vamos, empecemos de nuevo. Por favor, no recuerdes lo que nos hizo mal. ¿Por qué separarnos si te quiero y me quieres? Si no puedo olvidarte, si mi ausencia te hiere. ¿Por qué separarnos, corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados. ¿Por qué separarnos, corazón? Si tú me amas, si te llevo en la sangre, si entre sueños me llamas. ¿Por qué separarnos, corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados.